tema a todas las jovencitas presentes, a todas las quinceañeras presentes. De quien yo me enamoré, eres mi chica, mi amor, por eso te quiero yo. Me gusta tu pelo suelto, porque te cae a la espalda, pero más tu calle verde, con tu linda minifalda. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, quédeme a mí, quinceañera, ándale así. De quien yo me enamoré, eres mi chica, mi amor, por eso te quiero yo. Me gusta tu pelo suelto, porque te cae a la espalda, pero más tu calle verde, con tu linda minifalda. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, quiéreme a mí, quinceañera, ándale así. Quinceañera, quiéreme a mí, quinceañera, ándale así.